Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, el encuentro semanal de todos los domingos a las 20:30 a través de AM1480 Radio Sensaciones para compartir lo que tiene que ver con la actualidad del fútbol juvenil, lo que hacemos habitualmente, diariamente, a través de nuestra página www.sabadogol.net, en este caso con el encuentro radial, con la alternativa de hablar con algunos protagonistas y con la particularidad, antes que nada, y las disculpas del caso, de no poder estar en el estudio de la radio por algún problema de salud que me aqueja, pero que rápidamente, obviamente, estamos solucionando. Hablamos de lo que tiene que ver con la actualidad del fútbol juvenil y de lo que fue una jornada que nos dejó con un sabor a frustración, a lo que tiene que ver a toda la gente o a la comunidad del fútbol juvenil, tomando en cuenta que las fuertes lluvias que a partir del miércoles tuvieron lugar sobre Capital Federal y Gran Buenos Aires dejaron la expectativa de tener que esperar una semana más en cuanto a la disputa de la última jornada del torneo de juveniles B, que tenía partidos realmente, o que va a tener en realidad el sábado que viene, partidos muy pero muy importantes y definitorios, porque se ha dado la situación, como ustedes saben a través de nuestra página, que el fixture dejó para la última jornada dos partidos que terminan siendo finales en dos categorías. Hablamos de la quinta, donde Atlanta y Defensores van a definir, va a ser local el conjunto del Bajo Belgrano en partido que se va a jugar en la Sociedad de Fomento Aedo Sur. Defensores y Atlanta en quinta, decíamos, juegan una final, porque las tablas y los resultados lo han querido de esa forma. Y también va a ser importante el partido de novena, perdón, de sexta división, que se va a jugar en Junín, entre Sarmiento y San Telmo. También de ahí va a salir un campeón. Una rara paradoja que nos ha deparado el sorteo que se realizó hacia el mes de marzo y que hoy por hoy está determinando que en esta última jornada tengamos dos partidos de los cuales va a salir un campeón. Además, obviamente, de lo que tiene que ver con otras categorías que están realmente con una gran motivación en cuanto a la definición, porque estamos hablando, por ejemplo, de la novena, donde hay seis equipos con posibilidades de campeonar, es decir, prácticamente la tercera parte o la cuarta parte de los conjuntos que forman parte del campeonato están esperando la última jornada para saber si pueden dar la vuelta olímpica en novena. De todo esto vamos a estar hablando con detenimiento para que ustedes en definitiva puedan seguir cada una de las categorías. Les vamos a contar qué cobertura tiene prevista Sábado Gol para la jornada que viene, porque realmente el sábado habrá que estar minuto a minuto con contactos en distintas canchas para que ustedes puedan saber quién va obteniendo o quién va logrando el campeonato, que me imagino va a ser algo que va a ir cambiando a medida que los minutos avancen. Donde no va a haber demasiadas posibilidades de cambio, en quinta división el campeón va a estar en Aedo, indudablemente, porque Defensores y Atlanta van a estar jugando un partido en el cual las cosas están claras. Atlanta gana o empata y es campeón. Defensores ganando también es campeón, suponiendo obviamente que el Tribunal de Disciplina le va a dar por ganado al conjunto del Bajo el partido que se suspendió la semana anterior frente a Cambaceres en Ensenada por falta de médico. Vamos a comenzar entonces hablando con el técnico de Atlanta, de la quinta, Adrián Grifo, hombre que trabaja desde hace bastante tiempo con los bohemios y que está colocando a Atlanta ante esta posibilidad. ¿Cómo te va, Adrián? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Bueno, me imagino la frustración de los pibes y de todos ustedes, tomando en cuenta que hay que esperar una semanita más para que esto termine, ¿no? Sí, sí, la verdad hay un poco de ansiedad, pero tratamos de estar tranquilos, más que nada porque si bien es una final, es un partido más del torneo y bueno, tratamos de manejar las cosas con calma, ¿no? Obviamente se mezclan dos cosas, que una es jugar, querer jugar y otra que, bueno, como estamos diciendo, que es una final. Contame, Adrián, ¿cómo se pudo trabajar en una semana que estuvo pasada por agua, indudablemente? Y bueno, se trabaja como se puede y no como se quiere, ¿no? El lunes trabajamos de forma normal, el martes yo, viendo que ya el pronóstico iba a ser de lluvia, ya aproveché para hacer fútbol. Y bueno, después el miércoles trabajamos en el gimnasio que tenemos allá en el predio. El jueves trabajamos más o menos parecido. Y bueno, el viernes creímos que era innecesario trabajar, ya que no se juega el fin de semana y corríamos riesgo de que se enfermen algunos chicos, ¿no? Entonces, Adrián, tratamos de manejarlo así. En el aspecto futbolístico, ¿cuánto puede influir o en cuánto puede modificar el planteo, la ventaja que tiene Atlanta, que sabiendo que con el empate es campeón? Creo que no modifica mucho. Nosotros tratamos siempre de salir a ganar en todas las canchas. Obviamente, quizás lo único que puede cambiar es que nosotros quizás con Cambaceres y con Sarmiento teníamos necesidad de ganar sí o sí, porque Comunicaciones no nos daba tregua, y lo mismo de Efe. Pero bueno, se dieron un par de resultados donde quedamos nosotros punteros y quizás no tenemos que salir a buscar el partido de entrada. Eso no significa de que no vayamos a buscarlo, ¿sí? Quizás sin tanta desesperación o por ejemplo, si el gol no viene, no volverse loco, ¿eh? El gol puede venir en minuto 40, 45, minuto 80, o sea que no va a cambiar nuestra forma de jugar, por lo menos. Un campo de juego que lo conoces porque el estadio o el predio de la Sociedad de Fomento Aedo Sur, por cierto, tiene un campo de juego que no es de óptimas condiciones. ¿Eso crees que puede favorecerlos o, tomando en cuenta que sí ustedes tienen un campo de juego en muy buenas condiciones como es la Bohemia, puede llegar a perjudicarlos? Y sí, o sea que nos puede perjudicar con respecto a nuestro juego, porque tratamos de jugar siempre por abajo, tratamos de jugar bien al fútbol, triangulando, desbordando por las bandas, que la jugada termine en centro. Y bueno, con un campo de juego malo como es el de Aedo, eso puede dificultar un poquito, pero también va a estar malo para Defensores. Defensores es un equipo que juega bien, por algo está ahí arriba peleando con nosotros. Entonces creo que se puede trabar un poquito el partido ahí, pero qué sé yo, a la hora de jugar puede pasar cualquier cosa. Adrián, hay que destacar lo que venimos mencionando desde hace algunas fechas y que también lo estamos plasmando en nuestra página. Bueno, unos cuantos partidos, 520 minutos, si no me equivoco, sin goles en contra para el arquero Méndez, una figura de las más prometedoras que tenés en el plantel, ¿no? Sí, es un buen arquero, es un chico que estuvo trabajando hasta mayo con la primera, Javier Alonso, que fue coordinador hasta hace poco en el club, que hoy es técnico de la primera. Sabiendo de sus condiciones lo llevó a entrenar arriba, y sí, es una promesa, es un buen arquero, aparte de tener condiciones técnicas, es un jugador casi profesional a la hora de entrenar, porque no falta nunca, es muy dedicado, se autoexige, se recrimina mucho cuando tiene un error, y bueno, eso es muy importante. Aparte tiene voz de mando, y bueno, lo que decís vos, hace muchos partidos que no recibe goles, un partido en el que no atajó y recibimos un gol, pero anterior a eso él tampoco había recibido goles. Y destacar además que en la campaña del conjunto que dirigís, Atlanta tiene la valla menos vencida del torneo, 9 goles, bastante menos que cualquiera de los demás conjuntos, y 25 goles a favor. Adrián, bueno, la intención es en la semana también comunicarnos o estar presentes a través de nuestra página para saber cómo se va armando el partido del sábado. Indudablemente gran expectativa de todos los que tenemos que ver con el fútbol juvenil, por lo que va a significar ese cotejo. Fundamentalmente el deseo es que transcurra en paz, con la cordialidad que todos esperamos de un partido de fútbol juvenil, y después, por supuesto, cómo no pedirlo, que nos den un buen espectáculo, que seguramente, tomando en cuenta el nivel de Atlanta y de Defensores, está garantizado. Mira, la idea es esa, o sea, nosotros sabemos que jugamos una final, pero no deja de ser una final de fútbol. Ya hablamos con los chicos que pueden darse tres resultados, que puede ser ganar, empatar, perder, y no es una final del mundo ni el fin de nuestras vidas. Así que vamos a salir a jugar de forma leal, supongo que Defensores también, pero tranquilo ante todo. Después termina el sábado y ya arranca el otro torneo, o sea que tampoco, si te va bien tenés tiempo para festejar, y si te va mal tenés tiempo, tres revanchas, o sea que la idea es esa, salir a jugar de tranquilo, de forma leal, porque son chicos y la idea es que aprendan y no y no crear campeones, ¿no? Adrián Grifo, conductor técnico de la Quinta de Atlanta, te agradecemos mucho el contacto y en la semana seguiremos permanentemente para ver cómo vamos palpitando este partido final frente a Defensores. Un abrazo, Adrián. Un abrazo y bueno, tener las puertas abiertas para cuando quieras acercarte a la Quinta de la Boña. Muchísimas gracias. Chao, Leonardo. Hasta luego. Bueno, vamos a ir a una tanda, tomamos contacto con Lucas por privada, hablamos un poquito de la novena y en un ratito también vamos a tener a Leo Ciurciski en estudios con un panorama amplio de lo que tiene que ver con el fútbol y las posiciones de juveniles en cuanto al torneo de la C y la D. Al estudio, la tanda y nos reencontramos. Dame fútbol, quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol, que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol, que en los otros juegos del mundo jamás te pasa. Que el sábado se está definiendo, o se están definiendo en realidad, cinco categorías, con la excepción de la séptima, que ya tiene campeón, el Deportivo Armenio, que desde hace varios días se ha proclamado como titular en cuanto al torneo de la séptima división. La cuarta va a tener la alternativa de definir quién va a estar dando la vuelta olímpica el sábado, siendo Estudiantes y Temperley los conjuntos que tienen posibilidades. La ventaja obviamente la tiene el conjunto de Caseros, que va a ser local probablemente el domingo frente a Cambaceres, y que empatando, y si Temperley no gana, está dando la vuelta olímpica. De cualquier forma, hay varias posibilidades que pueden darse y que pueden llegar a generar, por ejemplo, un empate entre Estudiantes y Temperley en el primer puesto del torneo y que la historia se defina por diferencia de gol, circunstancia que hasta hoy favorece al conjunto del sur. En Quinta hemos hablado, Defensores y Atlanta definen en un partido prácticamente final del torneo. En cuanto a la sexta división, la historia pasa por Junín y el partido que van a jugar Sarmiento frente a San Telmo en la última jornada. San Telmo, si gana, es campeón. Si empata, debe estar esperando el resultado de Temperley frente a Talleres de Escalada, porque se daría entonces la posibilidad que Temperley estaría en 40 unidades y San Telmo en 39. Es decir, tanto Sarmiento como Temperley deben ganar para arribar a 40 puntos en un final realmente apasionante que va a tener también esta categoría. En octava, la situación es bastante clara. Morón tiene 36, Colegiales 34. Morón va a recibir a Español, Colegiales se da local frente a Armenio. Morón ganando es campeón, empatando y ganando Colegiales van a quedar iguales, pero la diferencia de gol favorece ampliamente al conjunto del oeste de la provincia de Buenos Aires. Y en novena, la historia es absolutamente apasionante y digna de ser comentada, como lo hemos hecho en la página con un amplio informe, porque hay seis equipos que tienen posibilidades de dar la vuelta olímpica. Estamos hablando de que Estudiantes es puntero con 30 unidades en 15 partidos, Defensores tiene 29 puntos en la misma cantidad de cotejos, y también tienen posibilidades Armenio, Morón y Español, que están con 28, y Temperley, que tiene 27 unidades. Un panorama totalmente complejo en cuanto a las posibilidades y a la gran cantidad de resultados que pueden darse en esta categoría y que pueden modificar minuto a minuto las posibilidades de los equipos. Lo más concreto y simple, para no quitarle demasiado tiempo a lo que viene, es que Estudiantes, ganando obviamente, va a resultar campeón de esta categoría. Juega frente a Cambaceres en Ensenada, un partido que no es fácil para el conjunto de Caseros, porque Cambaceres viene de empatar frente a Atlanta y de amargarle al conjunto bohemio la posibilidad de luchar por el título de novena. Defensores, que está en segundo lugar, va a jugar frente a Atlanta en la Quinta, la Bohemia, sabiendo que si gana y Estudiantes no lo hace, el Dragón tendrá la opción de dar la vuelta olímpica. La única opción que tiene DF es ganar el sábado frente a Atlanta. Después también tiene posibilidades, como decíamos, Armenio Morón, Español y hasta Temperley, en remotas posibilidades, pero con la expectativa de que si se dan los resultados, el conjunto celeste pueda estar peleando en lo más alto de la tabla de posiciones. Vamos a ir saludando, si es que está en estudios, sabemos que está, a nuestro compañero Leo Surciski. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Saludo grande para toda la audiencia de Sábado Gol. Bueno, se lo escucha perfecto, quédese tranquilo, Bueno, muchas gracias, Leo. Andamos con algún problemita que me está afectando bastante estos días. Bueno, obviamente no tenemos la comunicación que estaba prevista, ¿no? No, todavía no, Leo. Bueno, teníamos ganas de charlar también con Julián Geassi, el técnico de la Quinta de Defensores, pero, bueno, obviamente algún tema de la ubicación de Julián en este momento está siendo complicada la comunicación. Queríamos tener la palabra de los dos técnicos, de Atlanta y de DF, ante lo importante del partido que se viene el sábado que viene. Uh-huh. Si no tenemos esa chance, entonces, Leo, te dejo a vos, que tenés un amplio panorama de los juveniles de la C y la D en cuanto a los primeros puestos del torneo, un campeonato que se está poniendo apasionante en cada una de las categorías. Se están faltando nada más que 4 jornadas y, por cierto, hay algunas categorías que están peleando punto por punto los equipos en lo que tiene que ver con lo más alto de la tabla de posiciones. Hay que decir que en estas categorías o en este campeonato de fútbol juvenil de la C y la D van a clasificar los 4 primeros equipos de cada grupo y ahí van a estar jugando entonces un torneo entre ellos para proclamar al campeón de cada una de las categorías. Y por último, antes de dejarte con el panorama de la C y la D, y porque mucha gente está preguntando cómo se va a jugar el segundo torneo de juveniles B, hoy por hoy lo que hay que decir es que lo único confirmado es que se va a jugar un segundo torneo, aparentemente mucho más corto del que estaba previsto, nada más que con 4 zonas, 3 de las cuales van a tener 4 equipos, una va a tener 5, es decir, van a ser muy poquitos partidos más. Una pena por los pibes que andan con ganas de poder llegar por lo menos hasta noviembre con la disputa de actividad oficial en cuanto al fútbol juvenil, pero hay una serie de inconvenientes que se han planteado en cuanto a la organización del torneo. También la AFA ha puesto algún obstáculo con el tema de los árbitros. Va a volver a jugarse, en lo que es un paso atrás, creo, con un solo árbitro en las categorías menores y con 2 en las categorías grandes, uno para la cuarta y otro para la quinta y sexta, uh-huh. Algo que había logrado superarse hace algunos años, pero bueno, una cuestión presupuestaria estaría marcando que el torneo que viene, el segundo de la temporada en Juveniles B, tenga que jugarse con esa forma. Muy bien. Bueno, Leo, te dejamos con los juveniles de la C y la D, después viene todo el panorama de Zupanqui. Gracias por la mano que nos das. Por favor. Un abrazo, favor. Hasta el domingo. Cómo no, hasta el domingo, Leo, nos reencontramos aquí en el estudio de Radio Sensaciones. Como dijo Leonardo Perales recién, abrimos un panorama de lo que es las posiciones de Juveniles C, lo que siempre nos queda fuera por una cuestión de espacio y que hoy, aprovechando la suspensión por las inclemencias del tiempo, podemos dar un panorama. Como dijo Leo, tengan en cuenta que los primeros 4 de cada zona clasifican para una fase final de este extenso torneo de Juveniles C. Arrancamos con la cuarta y lo que es la zona A, donde Barraca Central es líder con 31 puntos y un partido menos que su perseguidor El Porvenir, que lo sigue con 25. Berazategui tiene 20, Excursionistas tiene 19, Liniers 18, Riestra y Lugano con 17. En la zona B, de esa misma cuarta división, Guayurquiza es líder con 27 unidades, Villadalmine lo sigue con 26, pero tiene un partido más que el equipo de Villa Lynch. JJ Urquiza tiene 25, La Ferrera y San Miguel tienen 23, Defensores Unidos de Zárate tiene 22. En quinta división vamos con la zona A, donde el líder es Riestra con 29 puntos, seguido a una unidad por Barraca Central con 28, Excursionistas tiene 25, Berazategui 23, Argentino de Quilmes 22, General de Madrid 21. En lo que respecta a la zona B de esta quinta división, Villadalmine es líder por unos cuantos puntos con 33 unidades, seguido por Fénix con 27, Luján 26, Midland y Ballester tienen 25, Argentino de Merlo junto a Puerto Nuevo tienen 22 unidades. En sexta división, Arrancamos con la zona A. Excursionistas es líder con 29, al igual que Barraca Central. Misma cantidad de puntos, mismos partidos jugados, seguidos por Berazategui con 25 unidades. Yupanqui tiene 22, igual que Dock Sud. Argentino de Quilmes tienen 20, con El Porvenir y General La Madrid. Claypole más atrás con 17, Cañuelas con 16, igual que Liniers. En sexta división vamos a la zona B. Luján es líder con 35, 13 partidos jugados, igual que Dálmine, que también tiene 13 jugados con 34 puntos. Argentino de Merlo lo sigue ahí nomás, a 3 de la punta, con 32. Siguen Midland con 27, Ituzaingó San Miguel con 22, Alem y JJ Urquiza con 20 unidades. Pasamos a la séptima división, donde en la zona A manda el naranja del sur, Berazategui, con 34 puntos. Argentino de Quilmes lo sigue con 30. Victoriano Arenas tiene 25, pero atención, que el equipo de Valentín Alsina tiene 3 partidos menos jugados y potencialmente de sacar esos 9 puntos estaría alcanzando a Berazategui en la punta. Barraca Central lo sigue con 23 unidades en el cuarto puesto. Liniers y Dock Sud tienen 21. El Porvenir y Deportivo Riestra 19. Sigue Sacachispas con 16. La Madrid con 15. En la zona B de esta séptima división, el líder es Ituzaingó con 32 puntos, seguido a 3 por La Ferrere con 29, JJ Urquiza tiene 28, igual que Fénix, San Miguel 24, Villa Dálmine 23, Luján 22, Argentino de Merlo tiene 20, Alem 19, Midland 16. En octava división, el que manda en la zona A también, como en la anterior, Berazategui con 29 puntos y 13 partidos jugados. Lo escolta Victoriano Arenas en la misma situación que en la categoría anterior, la séptima, con 28 puntos, a un punto de diferencia nada más, pero con 3 partidos menos jugados, por lo que el equipo de Valentín Alsina tiene en esta octava división una expectativa de, jugando los partidos suspendidos, alcanzar la punta y asegurar la clasificación a la segunda fase. El Porvenir tiene 27, Claypole, Yupanqui y Argentino de Quilmes 24, Dock Sud y La Madre tienen 21, Barraca Central 20, Liniers 19. En la misma división, en la octava, en la zona B, los que se cruzarían con estos equipos que clasificarían a la fase final podrían ser JJ Urquiza, que es líder con 32, Luján y La Ferrere siguen con 30, La Ferrere tiene un partido menos y podría alcanzar la punta jugando ese partido postergado, Fénix con 13 partidos jugados también tiene 24 puntos, Villa Dálmine y Ituzaingó tienen 23, Defensores Unidos 22, siguen Alem, Centro Español con 19, San Miguel, Guay Urquiza con 18. En la última, la más pequeña de las categorías, la novena, en la zona A, el que manda es Deportivo Paraguayo con 31 y, como en las anteriores, Victoriano Arenas es escolta por un punto nada más, con 30, pero con esos 3 partidos menos que tiene por jugar y 9 puntos en disputa para poder alcanzar la punta. Victoriano Arenas entonces es el escolta con 30, Barraca Central tiene 24, igual que Argentino de Quilmes, Excursionistas y Claypole tienen 23, El Porvenir 22, Cañuelas y Liniers tienen 17. Para terminar entonces, en esta novena división, en la zona B, Ituzaingó es el que manda con 34, un partido menos jugado y puede escaparse más de lo que está a un punto arriba de JJ Urquiza, que tiene 33, pero con esos 3 puntos se puede escapar un poquito del escolta. Fénix es el tercero con 31, Alem tiene 28, Puerto Nuevo 22, La Ferrere 21, Luján 20, San Miguel, Guay Urquiza 16, Centro Español 15, Villa Dálmine, Argentino de Merlo 14, y así siguen. Recuerden que nosotros destacábamos recién en novena, en octava y en séptima los partidos postergados que tiene Victoriano Arenas y la buena posibilidad que tienen los 3 equipos de alcanzar la punta. Recuerden ustedes que Victoriano Arenas no presenta las categorías cuarta, quinta y sexta, y sí presenta las más chiquitas, la séptima, octava y novena, con un convenio que tiene con Lanús, que le facilita jugadores para poder armar sus equipos, y por eso peleando ahí arriba un equipo con jugadores que vienen de un selectivo B de un equipo de primera división. Pero obviamente esto no quita el buen trabajo que está haciendo la gente de Valentino Alsina. Hasta aquí entonces el panorama de lo que es posiciones de juveniles C y lo que, como decía recién, siempre se queda fuera por razones de tiempo. Hoy le pudimos dar un panorama a ustedes aquí en Sábado Gol para que tengan referencia de cómo están las posiciones en el más humilde de los torneos, que viene con bastante buena organización en este primer año de disputa. Gracias por haber estado, nos reencontramos el próximo domingo a las 20:30 aquí con Sábado Gol y Leo Perales ya sumado al estudio. Chau, chau.